la máquina. Tu cuerpo me enloquece, ninguna como tú. Dame un minuto más, no me hagas esperar. Tu cuerpo me enloquece, no hay nadie como tú. Say.